42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús. El Evangelio registra estas 42 generaciones, y de pronto nace Jesús y la genealogía se para. Súbitamente llega el punto final. Porque Jesús es la realización. No existe un más allá. Jesús es la culminación, no existe posibilidad de ir más allá. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, así sucesivamente. A partir de ahí no puede irse más allá de Jesús. Se ha alcanzado lo supremo. Jesús es el florecimiento y la realización. Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, la realización. Esas 42 generaciones se completan con Jesús. Toda la historia que precede a Jesús se completa con él. El hogar ha llegado. Él es el fruto, el crecimiento, la evolución de esas 42 generaciones. Jesús es la realización, por eso el Evangelio no habla más allá de él. Jesús no engendró a nadie, Jesús se engendró a sí mismo. Este es el significado de la palabra Cristo. Existen dos tipos de nacimiento. Uno, por medio de otros, del padre y de la madre, un nacimiento corporal. El otro nacimiento tienes que dártelo a ti mismo, tienes que nacer de ti mismo. Tienes que ser el útero, el padre, la madre, y el niño. Tienes que morir al pasado y nacer al futuro. Tienes que engendrarte a ti mismo. Por eso digo que el libro comienza de una manera increíblemente hermosa, muy significativa. Jesús no engendró a nadie, se engendró a sí mismo. Este es el significado de crucifixión y resurrección. Se crucifica el cuerpo, el espíritu no puede ser crucificado. El cuerpo puede ser destruido, el espíritu no puede ser destruido. El cuerpo es denso. Una espada puede cortarlo, el veneno puede matarlo. Incluso aunque nada vaya a matarlo, la muerte llegará y el cuerpo se habrá ido. Tiene que marcharse, está sujeto a irse. Solo permanece allí en el momento presente. Aquellos que son conscientes, utilizan su tiempo para crear espíritu en ellos. El cuerpo es como las uvas. Las uvas tienen que extinguirse. No puedes guardarlas por mucho tiempo, se pudrirán. Pero de ellas puedes hacer vino, por eso también se le llama espíritu. Puedes crear espíritu de tu ser, un vino. Las uvas no pueden acumularse, son temporales, momentáneas. Pero el vino puede permanecer siempre. De hecho, cuanto más añejo, más preciado y valorado es. Tiene una duración atemporal, algo que pertenece a la eternidad. El cuerpo es como las uvas, y si lo utilizas correctamente, puedes crear vino dentro de ti. El cuerpo desaparecerá, pero el vino puede permanecer, el espíritu puede permanecer. Jesús ha hecho muchos milagros. Uno de ellos es transformar el agua en vino. Esto es una metáfora, no lo tomes literalmente. Si lo tomas literalmente, destruye su significado, su sentido. Y si tratas de demostrar que es un hecho histórico, eres un estúpido, y contigo, Jesús también parece un estúpido. Son metáforas del mundo interior. El mundo interior no puede ser expresado literalmente, sino simbólicamente, sol o alegóricamente. Convertir el agua en vino únicamente significa crear lo eterno, convertir lo que no perdura en aquello que sí perdura. Si guardas agua, antes o después empezará a oler mal. Sin embargo, puedes guardar vino durante años, siglos. Y cuanto más tiempo pase mejor será, más fuerte, más potente. El vino es una metáfora de lo eterno. Jesús se transforma a través del sacrificio. Nunca nadie puede transformarse sin sacrificio. Tienes que pagar por ello. La cruz es el precio que se paga. Tienes que morir para volver a nacer, tienes que perderlo todo para ganar a Dios. Jesús se engendró a sí mismo. Este fenómeno sucedió en la cruz. Durante un momento él dudó, estaba muy desconcertado, lo cual es natural. Durante un momento no podía ver a Dios en ninguna parte. Todo estaba perdido, estaba perdiéndolo todo. Iba a morir y parecía que no hubiera ninguna posibilidad. Esto le ocurre a todas las semillas. Cuando se introduce la semilla en la tierra, hay un momento en el que se pierde a sí misma, y deberá dudar, las mismas dudas que tuvo Jesús en la cruz. La semilla está muriendo y debe agarrarse al pasado. Quiere sobrevivir, nadie quiere morir. Y la semilla no puede imaginar que esto no es la muerte, que pronto resucitará envuelta de mil maneras, que pronto empezará a desarrollarse como brote. La muerte de la semilla será el nacimiento del árbol, y tendrá muchas hojas, flores y frutos, y vendrán pájaros que se posarán en sus ramas y harán sus nidos, y la gente se sentará bajo la sombra del árbol. Y el árbol hablará con las nubes y las estrellas de la noche, y jugará con el cielo, y bailará con el viento. Y habrá gran regocijo. Pero ¿cómo puede conocer esto la pobre semilla que nunca ha sido otra cosa antes? Es inconcebible. Por eso Dios es inconcebible. No se le puede demostrar a la semilla que esto es lo que le va a ocurrir, porque suponiendo que la semilla pidiera. Entonces déjame ver qué vas a hacer. Esto es imposible, no puedes hacerle ver lo que le va a ocurrir. Va a suceder en el futuro, y, cuando ocurra, la semilla habrá dejado de estar. La semilla nunca podrá encontrarse con el árbol. El hombre nunca se encuentra con Dios. Cuando el hombre ya no está, Dios desciende. Jesús dudó, estaba preocupado, desconcertado. Gritó, casi le gritó al cielo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué me torturas así? ¿Qué mal te he hecho? Mil y una cosas debieron cruzar por su mente. La semilla está muriéndose, y es completamente ajena a lo que va a ocurrirle a continuación. No pude concebir cuál será el próximo paso, de ahí la necesidad de fe, de confianza. La semilla tiene que confiar en que el árbol nacerá. Con todas sus dudas, todo tipo de miedos, inseguridades, angustias, ansiedad, a pesar de todo ello, la semilla tiene que confiar en que el árbol nacerá, que el árbol va a tener lugar. Es un salto hacia la fe. Este salto le sucedió a Jesús, se relajó en la cruz y dijo, «Venga a mí tu reino. Hágase tu voluntad». Su corazón palpitaba. Es natural. Tu corazón también palpitará, tú también tendrás miedo cuando te llegue el momento de la muerte, cuando llegue ese momento en el que desapareces y te pierdes en una especie de nada, y que parece que no hay manera de sobrevivir, y tienes que rendirte. Te puedes rendir de dos maneras. Contra tu voluntad, en cuyo caso te perderás el verdadero objetivo, simplemente morirás y volverás a nacer. Si puedes relajarte con profunda aceptación y confianza, si puedes rendirte sin ninguna resistencia, eso es lo que Jesús hizo, este es su milagro más grande. Para mí este es el milagro, no que devolviera la salud a los enfermos, que hiciera ver a los ciegos, curara a los leprosos o incluso resucitara a Lázaro, para que volviera a la vida estando ya muerto. No, para mí estos no son los verdaderos milagros, todos son parábolas, metáforas. Todos los maestros han dado ojos a los que estaban ciegos y oídos a los sordos. Todos los maestros han sacado a la gente de la muerte que ellos llaman vida, los han sacado de sus tumbas. Estos son metáforas. El auténtico milagro es cuando Jesús, a pesar de sus dudas, preocupaciones, sospechas, se relaja, se rinde y dice, «Hágase tu voluntad», en ese momento Jesús desaparece y nace Cristo. Taylor de Chardin, lo llama Cristogénesis. Jesús engendrando a Cristo. Mediante la cristogénesis, el hombre se transforma en lo que realmente es. Pierde aquello que no es y se convierte en lo que es. El hombre se vuelve Cristo. Pero un Cristo, nunca un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue el dogma cristiano. Cristo significa aquel que muere como semilla y se convierte en un árbol. Cristo significa abandonar el ego, desaparecer como uno mismo y aparecer en otro plano, un tipo de transfiguración. Una resurrección. Cristo significa que ya no estás solo. Dios está en ti y tú estás en Dios. Esta es la paradoja de la conciencia de Cristo. Cristo muchas veces se llama a sí mismo Hijo del Hombre y muchas otras veces Hijo de Dios. Es las dos cosas. Hijo del Hombre en lo que al cuerpo concierne, e Hijo de Dios en lo que se refiere a la conciencia. La mente es el mecanismo de la conciencia, al igual que el cuerpo es el soporte del espíritu. La mente pertenece al cuerpo, la conciencia al espíritu. Jesús es la paradoja. Por un lado es hombre y por otro es Dios. Y cuando Dios y hombre trabajan juntos, no hay por qué sorprenderse si ocurren milagros. Los milagros se producen solo cuando Dios y el hombre funcionan juntos en colaboración. León Tolstoy dijo, Cristo es Dios y el hombre trabajando juntos, caminando juntos, danzando juntos. San Agustín dijo, sin Dios el hombre no puede existir. Sin el hombre, Dios no existe. Cristo es la combinación, la unión de lo finito con lo infinito, el tiempo y la eternidad encontrándose y fundiéndose el uno en el otro. Un viejo jardinero estaba cavando su terreno cuando pasó por allí un sacerdote. Jorge, dijo el clérigo, es maravilloso lo que Dios y el hombre pueden hacer cuando trabajan juntos. Sí, señor, pero tendría que haber visto el jardín el año pasado cuando lo tenía para él solo. Sí, eso es verdad. El hombre a solas es impotente. Dios tampoco puede trabajar solo. Dios a solas es potente pero le falta un instrumento. El hombre solo es como un bambú hueco, sin nadie para crear una canción en él, nadie que lo llene de música, armonía, melodía. Dios a solas tiene capacidad para crear una melodía, pero le falta un bambú hueco con el que hacer una flauta. Cristo es la flauta en los labios de Dios. Por lo tanto, lo que quiera que venga de Cristo es gospel. God significa Dios, spell significa representación, es gospel, evangelio. 14 generaciones. Por tanto, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones. Esto también es muy simbólico. Los libros como la Biblia no están escritos por gente común, son lo que George Gurdjieff solía llamar arte objetivo. La Biblia es uno de esos trabajos representativos del arte objetivo en el mundo. No es como un libro escrito por Shakespeare o Kalidas. Ellos crean arte subjetivo. Escriben algo, escriben muy bellamente, tienen sentido estético, pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano. Tienen olfato para la belleza, pero están tan dormidos como cualquiera. Su trabajo artístico es subjetivo. Se expresan a sí mismos. Libros como los Vedas, el Corán, la Biblia, los Upanishads, no están escritos por gente dormida, no están escritos como bella poesía o prosa. Están escritos por gente que conoce la verdad, que han despertado a la verdad. Por eso, lo que quiera que escriban es casi como un mapa. Tienes que descifrarlo, tienes que decodificarlo, de lo contrario seguirás perdiéndotelo. ¿Por qué 14 generaciones? Ningún alumno lo ha preguntado, ningún estudiante bíblico lo ha planteado. ¿Por qué solo 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 13? Os ofrezco esto como ejemplo de arte objetivo. Son 14 por una razón determinada. Tiene que ser decodificado. El espíritu madura igual que lo hace el cuerpo. El cuerpo madura a los 14 años, se hace sexualmente maduro, puede reproducirse sexualmente. A los 14 años el cuerpo ha madurado en cuanto a la reproducción sexual se refiere. El muchacho puede convertirse en padre, la muchacha puede ser madre. Pueden reproducirse réplicas de ellos mismos. De la misma manera el espíritu también madura. Igual que al cuerpo le lleva 14 años madurar sexualmente, al espíritu le lleva 14 generaciones para madurar espiritualmente. Este es el sentido de las 14 generaciones. Desde Abraham a David, de David al exilio en Babilonia, y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús. Y cuando el espíritu alcanza su madurez, cuando el fruto está maduro, cae del árbol. Inmaduro, pende del árbol. Inmaduro, tiene que colgar, si cae inmaduro, nunca será dulce. Seguirá siendo amargo, ácido. No tendrá utilidad. Para madurar, tiene que colgar. Cuando está colgando, únicamente demuestra que aún no estoy preparado para soltarme. Cuando alguien está maduro, esa misma madurez se convierte en libertad y desaparece el estar apegado. Jesús se desvanece en Dios, Jesús se suelta de este árbol de la vida. El fruto está maduro. En Oriente decimos que cuando alguien ha llegado a ser perfecto, en el sentido de que ha crecido todo lo que era posible en esta tierra, en esta situación, ya no volverá otra vez. Entonces cruza hacia el más allá. Va más allá del punto de no retorno. Ya no vuelve nunca más. Nosotros lo llamamos un Buda o un Jaina. Los judíos llaman Cristo a ese estado. Alguien que ha ido más allá y que solo estará aquí durante un tiempo. El fruto está maduro esperando a caer en cualquier momento, una pequeña brisa y el fruto se habrá ido para siempre, desapareciendo en la existencia. Por eso el árbol se ha detenido en Jesús. Sigue soltero, sin reproducirse. Este celibato no tiene nada que ver con el reprimido celibato común. Él no está en contra del amor, tampoco está en contra del sexo, no es un puritano, tampoco es un moralista. La otra noche estuve leyendo lo que Dostoyevski dijo. Que los moralistas son siempre gente miserable. Esto parece ser una observación auténtica. Los moralistas son gente miserable. De hecho, únicamente los miserables se hacen moralistas. Son tan miserables que les gustaría hacer que los demás también lo fueran. Y la mejor manera para hacer que la gente se sienta miserable es hacerles sentir culpables. Jesús no es un moralista. Su brahmacharya, su celibato, tiene una cualidad totalmente distinta. Simplemente dice que ya no está interesado en reproducirse en el plano físico, está interesado en reproducirse en el plano espiritual. Ya no hace que nazcan niños, hace que nazcan discípulos. Crea en el mundo más soportes en los que Dios pueda descender. No crea cuerpos, crea almas. Y es un maestro de milagros. Creó mucha gente iluminada en la tierra, tenía este toque mágico. y los creó de gente insignificante. Buda creó mucha gente iluminada, pero eran almas muy, muy desarrolladas. Un Sariputra era ya un alma muy evolucionada. El fruto ya estaba maduro. Mi propio sentimiento es que aunque Buda no hubiera entrado en la vida de Sariputra, antes o después se habría iluminado. Buda no fue muy esencial. Ayudó, aceleró las cosas, pero no fue muy esencial. Si Sariputra no se hubiera encontrado con él, tal vez en una o dos vidas habría aparecido a la vuelta de la esquina. Ya estaba en camino, estaba al borde. Así sucedió con Mahakasyap, también con Moggallāyan, y así ocurrió con otros discípulos de Buda. Pero Jesús realmente hizo milagros. Tocaba piedras corrientes y las convertía en diamantes. Se movía entre gente muy común. Un pescador lanzando su red y entonces llega Jesús, se queda detrás de él, le pone la mano sobre el hombro y dice: «Mírame a los ojos. ¿Cuánto tiempo vas a estar pescando peces? Puedo hacer de ti un pescador de hombres. Mírame a los ojos». Y el pobre pescador común sin educación, sin sofisticación, sin cultura. No habiendo oído nunca nada, tal vez jamás se había interesado en el crecimiento espiritual. Contento de pescar peces y venderlos, feliz de vivir el día a día, miró a los ojos de Jesús, tiró la red y lo siguió, llegando el pescador a ser un iluminado. Lo mismo pasó con el granjero, con el cobrador de impuestos o incluso con una prostituta, María Magdalena. Jesús convierte el metal corriente en oro. Es realmente la piedra filosofal. Su toque es mágico. De aquello que toca surge inmediatamente el espíritu. Buda iluminó a mucha gente, pero ya estaban en el camino. Buda se movía entre gente sofisticada, instruidos, virtuosos, especiales. Jesús se movía entre gente muy común, los pisoteados, oprimidos, pobres. Este fue uno de los crímenes que le atribuyeron los clérigos: andar entre cambistas, alcohólicos y prostitutas. Va con prostitutas, va con cualquiera, come con cualquiera. Es un hombre caído. Y en la superficie, en todos los aspectos, parecía un hombre derrumbado. Pero únicamente descendía hacia esa gente para ayudarles a levantarse. Caía hasta lo más bajo para dirigirlos hacia lo más elevado. Existe un motivo. Lo más bajo puede que no sea sofisticado, sin cultura, pero tiene pureza de corazón. Tiene más amor. Ahora podrás comprender la diferencia. El camino de Buda es el de la inteligencia. Él no puede dirigirse a un pescador y decirle: «Ven a mí y yo haré que te ilumines». Esto no es posible para él. Su camino es el de la consciencia, la inteligencia, la comprensión. El pescador ni siquiera comprendería su lenguaje. Está muy por encima de él, más allá de su alcance. El camino de Jesús es el camino del amor, y la gente pobre tiene más amor que los ricos. Tal vez este sea el motivo por el que son pobres, porque cuando se tiene mucho amor no se puede acumular mucho dinero, lo uno no es compatible con lo otro. Cuando se tiene mucho amor se comparte. Un rico no puede amar porque su amor siempre será un peligro para su riqueza. Si ama a la gente, tendrá que compartir con ellos. Durante 7 años estuve viviendo con una familia. El hombre era muy rico y estaba interesado en mis ideas, por eso me invitó a quedarme con él. Hizo para mí todo tipo de bonitos arreglos. Me proporcionó una casa grande con un enorme jardín. Y para poder estar conmigo, se vino a vivir junto con toda su familia. Yo estaba sorprendido, nunca lo había visto hablando con su mujer o sus hijos. Cuando estuvimos más habituados a estar juntos, un día le dije: «Nunca te veo sentado con tu mujer o tus hijos. Nunca te veo hablar con nadie de tu familia. ¿Qué es lo que pasa?». Él me contestó: «Si le hablo a mi mujer, inmediatamente empieza a pedir. Hay una joya muy bonita en la tienda, o bien, han llegado unos saris muy bonitos, o esto o lo otro. Inmediatamente salta sobre mi bolsillo. Si hablo con mis hijos, enseguida empiezan a hurgarme en los bolsillos. He aprendido que es mejor quedarme quieto, rígido y enfadado. Esto me protege. Así nadie me pide nada». Comprendí su idea. Esta es la idea de todos los ricos del mundo. La persona que se obsesiona demasiado con su dinero lo hace porque realmente no puede amar. El dinero se convierte en el sustituto del amor. Empieza a atesorar dinero porque piensa que es lo único que puede hacerle feliz. Atesora dinero, al menos podrás comprártelo todo. Incluso cree que con su dinero puede comprar el amor. Podrá comprar sexo pero no amor. Sin embargo, mucha gente piensa que el sexo es amor. Podrá comprar cuerpos, pero no podrá tener ninguna intimidad con la persona. Mucha gente piensa que basta con poseer el cuerpo del otro. ¿Qué más se necesita? ¿Por qué preocuparse de nada más? A muchos solamente les interesa el sexo ocasional, sin intimidad, sin profundizar más, sin entrar en un diálogo profundo. Tienen miedo del diálogo profundo porque entonces hay compromiso y con el compromiso viene la responsabilidad. Para ello, tendrían que ser muy sensibles, estar vivos. ¿A quién le importa? El sexo ocasional está bien y se puede comprar, está disponible en el mercado. Quien solo piensa en el dinero cree que puede comprarlo todo. Por lo tanto, ¿por qué preocuparse de nada más? Puedes conseguir la mujer más hermosa, la casa más hermosa, esto y aquello, piensa que esto va a satisfacerle. Esto nunca satisface. Solamente el amor satisface, ningún otro sustituto puede satisfacer jamás. Un sustituto es un sustituto. Es pseudo. La gente pobre tiene más amor, porque los pobres no han cultivado tanto la cabeza, su energía se mueve en torno al corazón. Estos son los dos centros. O bien la energía se mueve en el corazón o en la cabeza. Es muy raro encontrar a alguien tan equilibrado que su energía se mueva tanto en un centro como en el otro, o bien, que sea capaz de llevar la energía allí donde se necesite desviarla. Cuando quiere ser inteligente, canaliza, mueve su energía hacia la cabeza. Cuando quiere amar, canaliza su energía, toda su energía hacia el corazón. Este sería el hombre perfecto. Pero generalmente la gente no es tan perfecta. O bien están aferrados a la cabeza o están disponibles para el corazón. El camino de Jesús es el del amor, por eso hizo milagros con la gente pobre, con la gente común cuya inteligencia aún no estaba muy desarrollada. Pero le fue posible utilizar esa ocasión porque todavía su energía era pura y aún estaba en el corazón. Eran más parecidos a los niños. Exactamente igual que el cuerpo madura en 14 años, el espíritu madura en 14 generaciones. Este es el límite mínimo. Depende de ti. Puede que no crezca ni en 114 generaciones, puede que seas muy perezoso o que continúes sin darte cuenta. Siendo así, puedes seguir durante millones de vidas y no crecer. Pero 14 generaciones es el tiempo límite natural. Tanto como eso se necesita. 10. El espíritu no es una flor de temporada. Es como un gran cedro libanés. Un árbol que necesita 14 generaciones para crecer, para alcanzar el cielo. No es como las flores de temporada que crecen en pocas semanas, pero que también desaparecen en semanas. El espíritu significa lo eterno. Lo eterno necesita tiempo, paciencia. Estas 14 generaciones no son más que un número simbólico. Jesús no pudo nacer antes de 14 generaciones. Ese estado solo es posible después de un tiempo, después de haber atravesado algunas etapas. Y así ocurre también en otras dimensiones. Por ejemplo, el hombre de las cavernas no pudo contribuir con los diálogos platónicos, las sinfonías de Beethoven, las pinturas de Leonardo da Vinci o la poesía de Rabindranath Tagore. El hombre de las cavernas no podía ofrecernos estas cosas. Tampoco pudo aportar un Albert Einstein, un Dostoyevsky o un Picasso. No pudo darnos un Buda, un Lao Tse o un Jesús. Se necesita tiempo y preparación, y también se necesitan ciertas condiciones para poder crecer, solo entonces cabe la posibilidad de un Jesús. Para que Jesús exista son necesarias muchas cosas. Solo en esas circunstancias puede ser. Para que Jesús pueda expresar lo que quiere decir es necesario una persona que lo entienda. Esto que os estoy diciendo solo puede ser dicho ahora. Únicamente se puede decir ahora, nunca antes. No hubiera sido posible. Y lo que os estaré diciendo mañana, solo será posible mañana, no hoy. Tienes que ser receptivo, tienes que crecer. Si no estás en un cierto estado receptivo, no puede ser expresado. Jesús es la culminación de toda la consciencia judía, y lo extraño es que los judíos lo rechazaron. Esto es lo que siempre viene sucediendo. Buda fue la culminación de la consciencia hindú, y los hindúes lo rechazaron. Sócrates fue la culminación de la consciencia griega, y los griegos lo mataron. Es muy extraño, pero esto siempre ha sucedido así. ¿Por qué no podemos aceptar nuestra propia culminación? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no pudieron los judíos aceptar a Jesús? Estuvieron esperándolo, esperaban al Mesías, esperaban que llegara Cristo. Todavía están esperando, pero el Mesías ya ha venido y también se ha ido. Ellos colaboraron para que se marchara y, sin embargo, todavía siguen esperándolo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que siempre hacemos mal? Jesús es la culminación de la consciencia judía. Todos los profetas que lo precedieron estuvieron preparando el terreno para su llegada. Eso fue lo que Juan Bautista le decía a la gente. Yo no soy nada comparado con la persona para la que estoy preparando el camino. Solo soy un barrendero que está limpiando el camino para su llegada. Aquel que está más elevado que yo está llegando. Juan Bautista y los demás profetas únicamente prepararon el camino para esta culminación suprema, para esta cima, este Everest. Y cuando el Everest llega, algo empieza a ir mal. ¿Qué es lo que va mal? Las otras cimas comienzan a sentirse pequeñas. Todos han colaborado. Simplemente date cuenta que el Everest no puede mantenerse en pie si las demás cimas de los Himalayas se esfuman. El Everest no puede quedarse solo. Necesita todos los Himalayas para apoyarle, para que pueda estar allí. No puede elevarse tan alto por sí solo, ninguna cima puede subir tan alto sola. Necesitará el soporte de miles de otras cimas más pequeñas, más grandes y de todo tipo. Pero una vez la cima se ha elevado, las demás cumbres empiezan a sentirse heridas. Sus egos duelen. Es muy doloroso. Ellas le han dado soporte, esta es la paradoja, han ayudado a su crecimiento. De no haber sido por ellas, esto no hubiera sido posible, y ahora que ha ocurrido, se sienten muy bajas, deprimidas. Sería muy lógico que todas las cumbres de los Himalayas conspiraran contra el Everest. Sería muy lógico que lo crucificaran. Eso es lo que sucedió a Jesús. Una vez estuvo allí, los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los sacerdotes empezaron a sentirse muy ofendidos. Su sola presencia era ofensiva. No porque él ofendiera ni hiriera a nadie, ¿cómo podría herir? Pero su sola presencia, esa altura similar a la del Everest, esa plenitud, esa prominencia, todo el mundo parecía bajo y pequeño. Pero el Everest no pudo hacer nada para evitarlo. No es arrogante, no es egoísta, pero sí es elevado, ciertamente esto es así. Todas las otras cimas se sienten heridas, dolidas, quieren vengarse. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Buda fue rechazado, expulsado completamente de su país. Se convirtió en extranjero en su propio país. Y así ha venido pasando a lo largo de los siglos, y aún sigue ocurriendo. Y parece que va a seguir siendo siempre así, porque el humano, después de todo, es hombre. En sus sueños, en sus actitudes egoístas, así es como funciona.